Sí, la primera feria del libro, como decías vos, Entre Olas, que es una feria de la Municipalidad de Viedma, se va a hacer en el Balneario del Cóndor el día viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de enero, ahora dentro de poquito, a partir de las 19 horas, de 19 a 23 horas, en el Paseo de los Artesanos, que está en la misma cuadra, la mayoría conoce la terminal. En esa cuadra y en Paseo de los Artesanos vamos a tener un espacio de venta y exposición de libros con una globa, donde algunas editoriales y algunas librerías locales van a estar ofreciendo libros de autores locales y autores nacionales e internacionales. Y después va a haber en el anfiteatro chiquitito que hay ahí también, que es como un teatro chiquitito, va a haber presentaciones de libros, espectáculos para la familia, talleres. También en el anfiteatro grande va a haber el día sábado otros espectáculos para la familia y musicales organizados por la Subsecretaría de Cultura también. Así que sí, se viene una feria chiquita, pero la idea es empezar a construir de a poquito también un espacio de lectura, de libros y donde se ponga en valor lo que es la palabra también durante el verano. Bueno, recién mencionabas algunos de los talleres, algunas de las propuestas. ¿Hay ya una convocatoria también? Sí, los talleres ya se están difundiendo. Hay actividades que son organizadas en conjunto con la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro. Por lo tanto, va a haber un taller que se llama Diversos, que habla sobre la diversidad, que está relacionada con la literatura. También va a haber un taller de rap, va a haber un slam de poesía. Hay otro taller que se llama Desencuentros o algo así, no me acuerdo en este momento, no lo tengo la grilla en la mano, pero muchos de los talleres van a estar a las 19 horas, los tres días, en la Junta Vecinal. La Junta Vecinal también nos acompaña. La Biblioteca del Balneario El Cóndor va a estar presente con una muestra de la hemeroteca que tienen en el Balneario El Cóndor. Hay una biblioteca que se está recuperando y poniendo nuevamente en valor, donde realmente tienen un montón de material súper interesante, importante, y que queremos que empiece a conocer la gente del Cóndor y también los visitantes. Por ahí está bueno, si estás de vacaciones, que te puedas asociar a la biblioteca y puedas buscar libros para leer. Así que, nada, va a haber, creo que va a estar linda, va a ser como muy chiquita, muy íntima, pero con muchas propuestas para diferentes edades. Hay encuentros de lectura de autores locales, hay presentaciones de libros de autores locales también, que no se presentaron en la feria y se van a presentar en la feria de noviembre, se van a presentar ahora. Creo que va a estar súper interesante. Me imagino, aparte también estabas comentando el tema de la junta vecinal, vecinos, vecinas, toda una organización en conjunto, ¿no? Todo es así. A ver, este es un evento que organiza la Municipalidad de Viedma, y para poder hacerlo y llevarlo adelante siempre está el trabajo de todas las áreas de la municipalidad. Y esto ya me lo voy a olvidar, pero justo me acordé cuando dijimos esto del trabajo en conjunto, se va a hacer el de 16 a 20 horas, se hace en conjunto con el Centro de Valoración Municipal del Monte, visitas guiadas con el librito Piedra Libre para el Monte. Se va a compartir con las familias, se va a entregar este libro en forma gratuita y se van a hacer visitas guiadas conociendo y hablando sobre este libro en el lugar, que es el propio monte. Y nosotros también, desde la editorial, vamos a estar lanzando, que lo tengo acá, nosotros tenemos nuestra antología, que es Agüita Fresca, que reúne la obra de María, una selección de María Cristina Casadei, José Luis Blanco y Juan Raúl Rittner. Este librito lo hemos dividido en tres libritos chiquititos que se van a compartir y regalar en forma gratuita para todas las familias, para que se lean durante el verano. Así que en la playa por ahí van a encontrarse que les regalan un libro chiquitito, una parte de este libro, dividimos los tres autores, también como una manera de compartir lo que es la literatura de nuestra provincia y también fomentar la lectura en verano. Creemos que apostamos a esto. La gente por ahí que no lee durante el año, en el verano, tiene ganas de leer un libro, entonces está bueno que pueda encontrar un lugar donde pueda comprar ese libro o pueda comprar un libro usado también, porque va a haber librerías de libros usados, o pueda recibir de regalo o Piedra Libre para el Monte o Agüita Fresca para compartir en familia. Bueno, muchas gracias, Cintia. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos. Todas las actividades son gratuitas, así que estén atentos a las redes y súmense.